lluvia no es linda, es triste más bien. Ahora que lo pienso bien, las aves no vuelan a un lindo lugar. Tú te llevaste los colores y los sabores. No existe nada más. Tú te llevaste los colores y los sabores. No hay nada más. Quisiera olvidar que tú ya no estás, pero tu recuerdo está en todo el lugar. Quisiera dormir y no despertar, porque en mis sueños te puedo abrazar. Te puedo abrazar, te puedo abrazar, a besar. Ahora que lo pienso bien, el café es amargo, no sabe tan bien. Ahora que lo pienso bien, la luna no ilumina la ciudad. Tú te llevaste los colores y los sabores. No existe nada más. Tú te llevaste los colores y los sabores. No hay nada más. Quisiera olvidar que tú ya no estás, pero tu recuerdo está en todo el lugar. Quisiera dormir y no despertar, porque en mis sueños te puedo abrazar. No puedo creer que el mundo siga si tú no estás. Tal vez crean que algún día tú de pronto volverás. Y me enseñaste a ser feliz, lo hermoso que es vivir. Te puedo abrazar, te puedo abrazar. No puedo olvidar, ahora que lo pienso bien, tú vives.